con el machete en la mano, tierra va a temblar. Y Sarabanda Malongo, mundo va a acabar. Aguaña mi kiki, olu osa wala que sabor.